La experiencia participando en el laboratorio Fragor Hierbero fue maravillosa. Tuvimos la oportunidad de explorar el sonido desde otros enfoques, cada uno desde los proyectos propios que estaba desarrollando. Entonces fue una oportunidad para dedicar desde la escucha a mirar los proyectos que cada persona tenía desde otros lugares, desde otros espacios. Entonces fue maravilloso. Además, compartir con Carmen y Arturo fue muy lindo y con toda la comunidad que se gestó. Gracias por la oportunidad y ojalá en un futuro podamos crear una nueva muestra.